Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Buenas noches, camaradas, bienvenidos una vez más a estos lunes de fútbol, de política y de rock and roll. Bienvenidos una vez más a estos lunes de tu grada popular. Y bajo la dirección de esta estación, contamos con el licenciado Juan Contreras. En la coordinación, Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles, el pana, el pulca. En la producción y locución de este espacio, el camarilla, el monaguillo rebelde, Javier Xavier. Y quien te habla, Richard Alexander. Te recordamos que Grada Popular también se escucha en la República Independiente de San Martín a través de la Radio Atómica, la 106.1 FM con K de Presidente. También nos escuchamos a través de mundolibertario.org, radioaire.blogspot.com, y también nos escuchamos a través de desdelagalerias.blogspot.com. Hoy entramos con un intro de la Armada Roja, una banda de República Dominicana dedicado a los pedófilos de la Iglesia Católica, dedicado al Papa y a toda la mentira que él representa. Un intro donde de una u otra manera se muestra claramente el descontento que tiene la juventud hacia ese ser que no representa más que la pedofilia, que no representa más que la represión y muchísimos años de tortura. Hay que recordar cómo llegaron acá, con la espada adelante y con la cruz detrás. Bueno, muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de esta Tu 94.7 FM al son del 23. Desde la Casa de Encuentro Freddy Parra, en la Parroquia 23 de Enero. Como todos los lunes, estamos acá en Tu Grada Popular, un programa antifascista, antirracista y contrainformativo que te lleva a lo mejor de las noticias que no salen en esos medios que a diario nos mienten, como nos mienten con lo que está sucediendo en Libia, con lo que está sucediendo en Palestina, con lo que está sucediendo aquí mismo en Venezuela. Tenemos un gran escándalo gracias a un pedazo de periódico, un semanario llamado El Sexto Poder, el cual está vilipendiando a la mujer venezolana, llamando cabareteras a nuestras líderes de la revolución, nada más y nada menos que a cinco de nuestros poderes públicos se están metiendo estos señores, empezando por la vicepresidenta de la asamblea, Blanque Koch. La fiscal general, nada más y nada menos, con quien se metió este pedazo de semanario que no sirve ni siquiera para cambiarle el agua, cambiárselo o ponérselo a los pericos, como decimos por aquí, a los pajaritos. Eso. Y también a la defensora del pueblo y otras camaradas más, donde en este pasquín llamado Sexto Poder colocan a nuestras camaradas en un Photoshop como sí, si fueran cabareteras en toda una portada, y diciendo que son prácticamente las prostitutas de la revolución. No, pero es que hay que estar claro una cosa, que las prostitutas de la derecha siempre han sido los medios de comunicación arrodillados al imperialismo norteamericano. Las barraganas del sistema son aquellos que nos mienten a diario con su basura mediática. Esas son las verdaderas prostitutas del sistema. No me extraña para nada que un semanario de esta calaña, de este tipo de porquería que sale todo el tiempo en nuestro país, haga una cosa como esa, porque de una u otra manera es lo que siempre ellos han pensado. Han visto a la mujer venezolana, a la mujer latinoamericana, como simplemente un objeto, como un cero a la izquierda. Y aquí retomándole la palabra del comandante Hugo Chávez, que dice que la revolución, esta revolución es mujer, esta revolución tiene cara de mujer, porque las mujeres son la vanguardia de cualquier cambio y nosotros acá respaldamos la lucha de nuestras compañeras y rechazamos contundentemente cualquier cosa que diga este periódico, porque es un periódico, como decimos, ellos son las barraganas del sistema. Sin duda alguna, bueno, lo que decía Richard abriendo el programa sobre el Vaticano y el Papa Benedicto XVI, que estuvo de visita en Madrid. Entonces uno se pregunta, ¿qué hace el Vaticano con tanto oro? ¿Qué hace el Vaticano que no da el ejemplo como lo hacía la Madre Teresa de Calcuta, la cual iba a atender a los leprosos, la cual no tenía ningún nada encima, absolutamente nada encima, no se da esos lujos que se dan estos señores que dicen ser los la mano derecha de Dios en la tierra, ¿no? Sí, la mano derecha de Dios que durante siglos y siglos ha emprendido una cacería de brujas contra las mujeres, valga la redundancia, y no tenemos que olvidar eso, dentro de la religión católica y las grandes mayorías de las religiones que son, como decía el camarada Carlos Marx, el opio del pueblo, la mujer se ve como algo poco más, algo como basura, y eso es una muestra clara del retroceso ideológico que representa la mujer. ¿Por qué empezamos con ese intro? Porque nosotros vemos con preocupación lo que estaba pasando en las calles de Madrid, donde parecía ocupada por zombies. Por un momento tú prendías la televisión y eso parecía a pleno siglo XVII, siglo XVIII, donde estos miserables ocupaban el poder casi 100%. Hoy nosotros, como esta revolución, nos declaramos... No, quizá la revolución no, pero nosotros somos anticlerical, no creemos en sus mentiras, ni mucho menos en palabritas de curas violanillas. Y empezando porque siempre he estado al lado del poder, gracias a esos reinados, gracias a una religión y en base a una cruz, ha invadido países, ha impuesto sus culturas, sus idiomas, y entonces bañando de sangre todos los pueblos del mundo, y bueno, ahí expandiendo su mentira. Ahí estarán por siempre con su mal ejemplo y con su Cristo muerto ahí en la cruz, ya que Richard es pastor, bueno, él nos podría decir que ya se hizo el corte apoyando al comandante en jefe. Tuvieron de visita aquí unos pastores, unos hermanos cristianos, como diría Richard, estuvieron por acá por Caracas luciendo un corte rapado así, para dar fe de que apoyan al comandante en jefe. Y bueno, los latinoamericanos supuestamente ya se está imponiendo esta moda, y ya más de 100 jóvenes el día de hoy también se cortaron el cabello de este estilo para acompañar al comandante en su nuevo corte de cabello. Bueno, yo siempre supe que el comandante Chávez era skinhead, era el red skin, por eso es ese corte. Yo no sé de qué me estás hablando, que te equivocaste de Richard. Nosotros lo que te puedo decir... Richard Pérez, alias Ilich Ramírez, Ilich, el hombre que tiene más apodo que... Número de cédula. Sí. Bueno, no importa, mira, pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono de cabina 0212-830-2819. O la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. O puedes navegar con nosotros o buscar nuestro grupo de Facebook, nuestras redes sociales, el cual lo consigues en www.gradapopular.tk. Ahí consigues nuestro Twitter, que es @gradapopular. Puedes seguirnos y aumentar ese número, llegar a 2 millones como el comandante en jefe. Qué ingenuo yo, ¿no? Sí, sí. El grupo de Facebook es Grada Popular, así de fácil. Cuando veas la cara de Richa por ahí, te sorprenderá. Y también Grada Popular @rockandfutbol.com para que nos haga llegar tus emails, tus comentarios, tus videos, tu música, porque aquí colocamos música, para eso está DJ Pastor, para colocar la mejor música con contenido y así darle duro a la ideología que te entra por los oídos. No, Win, no. Me toma que por ahí. Hablando de la música, mira, más seriano porque ya, dale, el chiste no me está gustando. Mira, hablando de música combativa y rebelde y subversiva, ¿te parece si escuchamos una banda de Moxtoles Madrid, donde se vivió esta aquelarre medieval? Vamos a escuchar un tema de su disco El Juicio Final, que salió en el 2010. Esta banda se llama Adversión, hace Brutaloid o Stripun. Vamos a escuchar un tema que se llama En la Sombra de la Iglesia, dedicado especialmente a todos esos violaniños. Así que llévatelo, pulga. We'll be right back. Porque las únicas iglesias que iluminan, señores, son las que arden. Estás escuchando Grada Popular a través de la 94.7 FM al son del 23. Bueno, continuando con la noticia que le teníamos, la más importante este fin de semana, sobre el delito que cometió este pasquín llamado Sexto Poder, un semanario que le gusta hacer periodismo pornográfico, periodismo barato. Periodismo esto amarillista, hasta decir basta, una de sus grandes puestas o... Ustedes ya saben lo que es. Cagadas. Uy. Fue colocar las fotos de el antiguo fiscal, no, el antiguo contralor de la República, Clodo Valdo Rusián, el cual sufrió un ACV. Y se le publicaron las fotos en una camilla y demás, donde se le violaron, bueno, sus derechos humanos de la privacidad. De demostrarlo así, de su privacidad, exactamente, demostrarlo así con su enfermedad. Hasta donde llegan los periódicos amarillistas en Venezuela y en el mundo, donde no respetan la vida privada de estos seres humanos, como todos nosotros, ¿no? Lo cierto del caso es que, bueno, ayer se reunieron frente a la Fiscalía General de la República. Se congregaron una multitud de mujeres para rechazar la publicación en el semanario Sexto Poder de un trabajo firmado por el Consejo de Redacción que catalogó como cabareteras al servicio del presidente Chávez a las funcionarias que cabeza los poderes públicos en Venezuela. La manifestante entregaron un documento a la fiscal general Luisa Ortega Díaz en el que solicitan que se inicie una investigación a dicho semanario por vilipendiar a todas las mujeres del país. El reclamo fue hecho en estos términos porque consideran que el trabajo aparecido este fin de semana en la página A7 del periódico caraqueño denigra de la figura de la mujer. También solicitaron que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables, no solo con la base en las leyes penales, sino en la ley contra la violencia de género. Según información omitida por el Tribunal Noveno de Control del Área Metropolitana de Caracas, fueron emitidos órdenes de captura contra Leonesis García y el Consejo. Leonesis García es el director de este pedazo de periódico y el Consejo de Redacción del Sexto Poder por los delitos de vilipendio, difamación e injuria, ultraje contra la figura de alto funcionario, sometimiento al escarnio público, odio a un funcionario público y violencia de género. La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, expresó que en el país todavía hay dignidad. Porque muchos de los kiosqueros que venden el semanario lo tienen escondido como material pornográfico, ya que se trata de un pasquín sin ética. Ramírez se refirió a la publicación de las fotos del contralor Clodosvaldo Rusián, ya fallecido, tomadas durante su enfermedad. Y bueno, otra mujer que opinó fue la diputada María León, una guerrillera de los años 60 y 70 que está ahora en nuestra Asamblea Nacional, la cual manifestó que las funcionarias vilipendiadas, las del Frente Bicentenario 200 y las que apoyan la revolución, son las mujeres de Chávez, porque el suyo es el único gobierno del mundo que le ha dado la posibilidad de ocupar altos cargos en el poder sin ningún tipo de restricciones ni discriminaciones. Por su parte, Nancy Pérez, ministra de la Mujer, expresó que a su juicio los autores del ataque contra los funcionarios que están al frente de las instituciones son indignos de llamarse venezolanos, ya que lo único que hacen es apoyar la escalada fascista en contra del gobierno y de su pueblo. Es que el mayor culpable de lo que está pasando somos nosotros mismos, porque cuando compramos o dejamos que nuestros familiares, sean de derecha o no, sigan apoyando financieramente a estos medios de comunicación pornográficos, estamos apoyando a la denigración de nuestras mujeres, estamos apoyando a la violación de los derechos de muchísimas personas. Aparte, esto va a seguir ocurriendo siempre, porque lamentablemente, esto lo digo a nivel autocrítico, el Estado, nuestro Estado revolucionario, está dándole muchísima publicidad a los medios impresos de la derecha. Entonces, nosotros somos los que estamos financiando todo esto. Hoy salen esa porquería de periódico que en verdad que ni sabía que existía. Y mañana podría salir en cualquier otro. Y van a salir, si le ponen los ganchos a los directores del periódico, que son presos políticos y cuántas mentiras no. No, mira, entonces, o sea, nosotros que inconscientemente estamos apoyando eso hasta que nos enseriemos y empecemos a apoyar a los medios comunitarios, a los medios alternativos, porque una publicidad en esas basuras de periódico cuesta un ojo de la cara. Y con una de esas publicidades puedes mantener a muchas emisoras comunitarias o alternativas, a periódicos comunitarios, pues una o varias. Varias, entonces con un periódico, con una publicación que cuesta 500.000 bolívares fuerte, o sea, 500 millones de los de antes, puedes alimentar a más de 50 estaciones de radio alternativa. Entonces tenemos que dejar la doble moral a un lado, porque nosotros sabemos que no es la primera vez que pasa y lamentablemente hasta que no nos enseriemos no va a ser tampoco la última. En nuestras manos está que esto cambie, señores, y no sigan ocurriendo violaciones a nuestra libertad de expresión realmente, porque esto es una violación a nuestra libertad de expresión que se convierte en libertinaje. Porque es las mentiras que dicen ellos no tienen quien las pare, aparentemente. Mire, el director de este semanario, el señor, si le puede llamar señor, Leocenis García, anunció en contacto telefónico a Globo Terror, que digo a Globovisión, que él es el único responsable de la publicación y no los periodistas ni los accionistas de periódico. agregó que varios de sus empleados fueron arrestados y él se encuentra escondido. Qué valiente eres. Sí, sí. Finalizó diciendo a las autoridades y expresó que el semanario estará en circulación el próximo domingo porque Sexto Poder no es de Leocinis, sino de 80.000 lectores. Por favor. Qué pendejo. Lo cito del caso es que este valiente señor está escondido porque le temes a la autoridad. ¿Por qué no enfrentas tu rollo y te entregas de una vez y no te vas para Perú o Costa Rica a decir que eres un perseguido político? Y quieres ser diputado o presidente de la República. Mira, hablando de mujeres valientes que tienen más cojones que muchísimos que conozco, hay que solidarizarnos incondicionalmente con la situación de la camarada Piedad Córdoba, una camarada que ha sido perseguida y en estas semanas estuvo amenazada, se descubrió un plan para acabar con su vida en lo que es el estado de represión colombiano. Nosotros acá nos solidarizamos y alzamos nuestros puños bien en alto con esta camarada porque mujeres como ella son las que están transformando nuestra realidad, mujeres como ellas son las que nos dan la esperanza para seguir adelante y nos recuerdan que vale la pena seguir luchando por lo que creemos y que vale la pena sobre todo luchar porque este sueño para que el día de mañana nuestros hijos, los futuros hijos que llegamos a tener, tengan la posibilidad de convertir sus sueños, valga la redundancia, en realidades. Entonces nosotros nos solidarizamos con ella porque nos parece un atropello a todos sus derechos y te has puesto lo que tú quieras, que en ninguno de estos medios de derecha vas a ver una noticia como esta solidarizándose con la camarada Piedad Córdoba, así como tantas otras mujeres que han sido asesinadas en Colombia, han sido reprimidas en el Estado español, han sido reprimidas en muchos lugares de nuestra América Latina. Nosotros decimos, levanta tu puño mujer, que no hace falta con el hecho de parir leones, sino hace falta que tú asumas tu rol en la historia y que nos ayudes en esta lucha que vivimos día a día. Bueno, hablando de otras cosas, nos gustaría que escucharan el siguiente tema, que es un tema en solidaridad con el pueblo libio que se levanta y resiste y nos está dando un ejemplo a todos los pueblos del mundo que vale la pena resistir contra el imperio y contra sus perros de turno. Es un tema de un ruso de nombre impronunciable, Michael, y el tema se llama Lucha Muammar, dedicado al camarada Gaddafi. Decimos camarada Gaddafi, porque somos antiimperialistas, porque creemos realmente que más allá de nuestras diferencias ideológicas, tenemos un enemigo en común, es el imperialismo norteamericano, son sus perros de turno. Entonces nosotros tiramos este tema acá en solidaridad al pueblo libio. Libia resiste, y el pueblo te apoya. Боль не пустота, сожми ее в кулак. Ese tema que escuchamos anteriormente es de Maskin Levin, Lucha Muammar, donde le dice el camarada Gaddafi, defiende tus tierras de las garras de esas ratas fascistas y expúlsalos a su cloaca. Lucha hasta el final, que la derrota de la OTAN en el suelo libio será el grito de victoria de millones, no solo en tu continente africano, sino en el mundo entero. Es un tema que decimos que mientras que Madrid está siendo ocupado por zombies, como empezamos, mientras que las revueltas espontáneas se presentan en el resto de Europa, mientras que el pueblo chileno resiste dignamente a la democracia fascista de Piñera, y lamentablemente en nuestro país, Venezuela, te parece ganar más espacio la ambigüedad en los corazones de nuestros jóvenes, en Libia, hoy por hoy, nace una nueva esperanza de resistencia, donde el imperio está titubeando, señores, con la dignidad de este gran pueblo. Sí, señores, bueno, ya que tomas el tema de Libia es un ejemplo de lo que se llamaría un saqueo internacional, ya que aparte de que los gringos con su porquería llamada la OTAN están bombardeando y apoyando a unos vendepatrias allá en Libia, que seguro son de derecha, estos indignos que atacan al pueblo libio y atacan y han masacrado a varias poblaciones a través de los bombardeos, están saqueando a Libia, van por su petróleo, van por su agua y sobre todo van por sus reservas internacionales, que acumulan en 200.000 millones de dólares, cuando acá un país que supuestamente está por un dictador, como le pueden llamar, ya que tiene 40 años en el poder, pero 200.000 millones de dólares, y tú ves las imágenes de lo que es Libia, sus escuelas, sus hospitales, todo es gratis, vivían perfecto, pero ¿será que invadieron para saquearle esos 200.000 millones de dólares? ¿Quién se va a repartir esa plata? Misterios de la ciencia. Es una muestra, lo que está pasando en Libia, tenemos que ponernos sobre todo en alerta a estos países de nuestra América Latina, porque hay que estar claro, el capitalismo se está hundiendo, señores. Económicamente, el imperio norteamericano está dando sus patadas de ahogado, y es cuando en este momento ese imperio es más peligroso. Entonces nosotros tenemos que ver, aprender muchísimo del valeroso pueblo libio, que aunque mucha gente, muchos camaradas comunistas, otros anarquistas dicen, no, que Gaddafi es un hacker, que Gaddafi es no sé qué. Señores, Gaddafi le devolvió la dignidad a ese pueblo, así como Chávez le devolvió la esperanza a gran parte del mundo. Por eso nosotros los apoyamos acá incondicionalmente. Aquí hay nosotros, como revolucionarios, tenemos que vernos en ese espejo, porque el día de mañana no sabemos qué puede pasar acá. Nosotros tenemos recursos naturales que le interesan al imperio norteamericano. Nosotros tenemos una biodiversidad ecológica en la cual está atentando a las grandes transnacionales que ya han acabado con África, también querrán acabar con nuestra América Latina y con las políticas entreguistas de varios de sus países, de nuestros países. Se está ayudando, como lo que es el país colombiano y el gobierno que tienen ahí. Entonces hay que recalcar que no es verdad que Zain Islam haya sido capturado, que no es verdad tampoco que Gaddafi haya huido a Túnez, no es verdad que Trípoli está cayendo. Lo que sí es verdad es que noches pasadas la OTAN mató a alrededor de más de 1.300 personas en Trípoli. Es verdad que durante la cadena que estaba lanzando Gaddafi llamando a los 35.000 pertenecientes de las tribus de resistencia o las milicias de Libia, te fue bombardeado el canal de... Del Estado. Entonces hay que comprender que también lo que están diciendo sobre Libia es un ataque psicológico, porque los medios imperialistas necesitan que nosotros lo dejemos a ellos solos, abandonados, así como pasó lamentablemente con los compañeros hondureños, que no podemos olvidar su lucha, ya nadie habla de ellos, así como pasa con muchos otros pueblos en resistencia. Los hermanos haitianos que sufren no solo las calamidades de la naturaleza, sino que también los gobiernos que han pasado han sido entreguistas. Entonces, lo que queremos dejar bien claro aquí en este programa es que no te dejes engañar, que nosotros hoy por hoy tenemos muchísimas cosas por qué luchar, muchísimas cosas para seguir soñando, y en nuestras manos, valga la redundancia, lo he dicho hoy como tres veces, está el poder de cambiar nuestra realidad, del desarrollo de nuestra conciencia de clase, señores, está el poder para quitarnos esas cadenas que lamentablemente nos han oprimido y nos han amarrado durante siglos y siglos. Mira, el tema viene a colación también porque hoy en día en Venezuela se debate la soberanía sobre sus reservas internacionales, ya que Venezuela y la mayoría de los países latinoamericanos tienen su dinero en reservas en oro, otros la tienen en dólares depositada en países del norte, sobre todo en Estados Unidos, y hoy en día con tantas crisis internacionales y estos saqueos que se hacen los mismos banqueros, que ellos mismos se cobran y se dan el vuelto, aquí en Venezuela se está debatiendo regresar un oro que está depositado en gran parte en Europa. Estamos hablando de 8.000 millones de dólares en lingotes de oro, y acá en Venezuela la oposición ha saltado diciendo que el Estado va a desaparecer ese dinero, ha dicho cantidad de pendejadas, y entonces acá se está debatiendo, y yo me pregunto, ¿por qué si el comandante jefe Hugo Chávez Frías, que es un líder mundial, ha debatido en todas las cumbres mundiales y ha propuesto la independencia plena de nuestro continente a través de estaciones de televisión como Telesur, estaciones de radio como la Radio del Sur, que son multiestatales, donde tienen un punto de vista que habla de nuestros pueblos, la realidad, no lo que nos venden desde el imperio? El imperio es Europa, el imperio es Estados Unidos, donde nos imponen a través de sus medios de comunicación tan grandes y tan puercos como CNN, BBC Mundo y tantas emisoras que hay, y sobre todo Fox, que es más porquería todavía, que es de la derecha extrema. Yo me pregunto, ¿Por qué no debemos hacer un Banco del Sur donde el comandante jefe ha llamado a todos los países, no solo de nuestra Latinoamérica en el sur, sino que también le ha dicho a Asia, le ha dicho a África, que hagamos un banco donde en verdad no nos ahoguemos depositando el dinero en esas partes donde nos dan unos intereses mínimos, y cuando le vas a pedir algo al Fondo Monetario Internacional, una vaina creada por el mismo imperio, ellos te imponen que le suba las tarifas telefónicas a tu comunidad, a todos los pobladores, que le suba el transporte público, le suba la gasolina, cuando aquí en Venezuela se llena un tanque de gasolina con 5 bolívares, que viene siendo aproximadamente 1 euro en moneda legal, ¿no? Y en moneda negra son 2 euros. Entonces tú te podrás imaginar llenar un tanque de una picó que lleva no sé cuántos litros, no me acuerdo hoy en día, pero realmente aquí la gasolina es súper económica, no se diga de transporte público, que prácticamente el metro es gratis porque aquí se paga 1,50, va a subir a 1,50 próximamente, y eso 1,50 es... No, con eso compras un caramelo, una chupeta, imagínate. Si acaso, si los especuladores del sistema te dejan. ¿Qué quiero decir con esto? Si Gaddafi hubiese colocado por lo menos el 25% de esa reserva o el 50% de su reserva en este Banco del Sur, con ese mismo dinero se hubiese financiado las obras que hoy en día se financian en Venezuela gracias a los bancos de desarrollo que tiene Brasil, gracias a muchas estrategias que se están creando, como es el ALBA, donde Venezuela, a través de Petrocaribe, que es una institución del ALBA, le vende gasolina directamente a todas las poblaciones del Caribe, y hace asociaciones con Ecuador, con Colombia, con Cuba, y todos salimos beneficiados porque es una venta directa donde quitamos a los especuladores, que prácticamente son todos los gringos, que por un flete, por llenar un barco acá en Venezuela y llevarlo a Costa Rica, llevarlo a Honduras o El Salvador, les quitan el triple lo que realmente cuesta. Entonces, la empresa venezolana a través de PDVSA y Petrocaribe, obviamente, este es un ejemplo de lo que se debería hacer como el verdadero socialismo, ¿no? Bueno, yo creo que realmente lo que pasa son dos cosas. Falta de seriedad, falta de compromiso, y le agregaría otra. Muchísimo miedo que tienen muchos países a comprometerse realmente con lo que es una revolución y las grandes pérdidas económicas que quizás estos vean en una revolución, dejando a un lado a los gringos. Entonces nosotros llamamos a la seriedad, al compromiso real, a la solidaridad de los pueblos como herramienta principal, más allá de lo económico, más allá de cualquier pensamiento capitalista. Nosotros tenemos que entender, pero de una vez por todas, que solamente unidos seremos libres, que solamente los pueblos del mundo gritando al unísono seríamos, es que vamos a ser escuchados, solamente golpeando al mismo tiempo es que vamos a derribar a nuestro enemigo de clase. Cuando nosotros entendamos esto y dejemos al lado ese miedo que nos esclaviza, ese miedo que nos tortura, que ese miedo que nos asesina, ese día vamos a ser libres. Recordaba una de las frases que se vio por todas las calles de Honduras cuando el heroico pueblo de Morazán, donde lamentablemente tenemos un señor que desea ser revolucionario pero le quedó pequeño ese grandísimo pueblo, te decía: nos tienen miedo porque no sabemos porque saben que no tenemos miedo. Bien, bueno, vamos a un corte musical en Tu Grada Popular. No se separen de la 94.7 FM y ya volvemos. Llévatelo. Quitar los velos, desbrozar la maleza para que veamos realmente qué ocurre, y después que recuperemos un principio tradicional del pensamiento crítico. Y es que si no te duelen las cosas no las vas a querer cambiar. Si tu dolor no lo conviertes en conocimiento, tienes un dolor que no sirve para nada. Es un dolor que no se va a convertir nunca en un dolor con capacidad de transformación política. Es como esa gente que está anclada en la anorexia, en la bulimia, o está anclada en esa infelicidad porque no puede acceder a ese nivel de consumo que le ha dicho la televisión que si no lo obtiene es una persona fracasada. Recuerdo la escuela con melancolía y asco.

con el tema El miedo no me esclaviza, un tema que nos deja, pero claro, nuestra situación actualmente. Bueno, señores, vamos a reportar ya los mensajes de texto. Lamentablemente, bueno, acá llega casi todos juntos. No sé si es por nuestro celular o por nuestro sistema, pero realmente tenemos que darle voz a los que no tienen voces, a los que nos escuchan todos los lunes, a estos camaradas que nos escriben, saludando a Randy, el cual nos está escuchando por allá, por el este del este. Mira, ahí te tengo unos temas de brujería que bueno, si estás trabajando vas a empezar a matar viejitos. y también nos escribe el camarada, bueno, Randy nos coloca que tuvimos buen comienzo musical, nos echa broma por la cuestión de la cadena que hubo antes en nuestro programa, donde hubo unos camaradas, unos amigos de DJ Pastor dando las bendiciones a nuestro comandante en jefe. Y bueno, y nos escribe Darwin Jaime, el pana que hace, es parte de esa televisora insurgente llamada Ávila TV y trabaja en Caracas en directo. Él nos escribe que está en sintonía desde el barrio Sucre, aquí en nuestra parroquia 23 de enero. Y nos manda saludos a la grada popular y le pide a Richard que suba unos videos, no sé qué será. ¿Cuánto hay para eso? Sí. También nos escribe el camarada Justo, que nos escribe, nos sintoniza desde Carapita. Él nos escribe que el problema de ese pasquín, estamos hablando del semanario este llamado Sexto Poder, no es que es una jinetera del imperio, sino un órgano amponil dirigido por un ampón. Es decir, más claro ni el agua, camarada. También nos escribe, también nos repite que, bueno, que lamentablemente que por el medio del celular no se queda corto para poder seguir opinando en nuestro espacio radial. Algún día haremos la dirigencia para que Justo nos diga unas palabras, espero que no te caen, ¿no? Ya hablaba más que nosotros, más de 20 minutos, porque bueno, o hasta donde llegue el saldo de la tarjeta. también nos escribe el pana Darwin otra vez, nos dice que el miércoles 24 de agosto habrá un taller consulta sobre el control de armas, municiones y desarme a las 4 de la tarde aquí en la emisora Libre Son de 23. Te invita la coordinadora Simón Bolívar. Esta es la casa de encuentro Freddy Parra, que está ubicada en el sector de La Cañada, entre los bloques 18 y 19. También por ahí tenemos otro anuncio que lo vamos a hacer ahora. Mira, que es en Campo Alegre, que está Randy. Bueno, ya sabes, te puede ubicar a toda la derecha y los fanáticos de los alemanes para que te contacte. Mira, otra información que nos tiene muy importante para toda la comunidad del sector Santa Elena en Cotiza, la parroquia San José, ya que nuestra emisora El Son de 23, la 94.7, se escucha en toda la Gran Caracas. Está invitando a una gran jornada integral de salud este martes 23 de agosto a partir de las 8:30. En la calle principal del sector Santa Elena, en el primer callejón de Cotiza. Así que acérquense porque hay vacunación de antigripal, bivalente, fiebre amarilla, hepatitis B, meningitis, pentavalente, polio, rotavirus, tosoide, trivalente y medicina general y odontología. Así que acérquense a la calle principal del sector Santa Elena, ahí en Cotiza, mañana 23 de agosto a partir de las 8:30. Te invita una concejala que no me interesa anunciar su nombre. Mire, ¿qué te parece si vamos por ese con ese 2x1 que tienen un par de semanas? Todavía falta. Hay saludos por ahí, cosas por ahí. Tenemos una columna muy importante. Dale, sí, de una opinión aquí, un camarada, Jesús Faría, que interesante. Habla sobre estos arrastrados que tenemos aquí en Venezuela, que se venden al imperialismo y reciben dinero como unas rabareras. Y bueno, aquí dice lo siguiente: la servidumbre imperial. Durante el debate parlamentario sobre el financiamiento externo del oposicionismo, quedaron demostrados una vez más los recursos provenientes de ONGs del Departamento de Estado y fundaciones de diversa naturaleza, entre otras dirigidas a organizaciones y personalidades de la derecha, incluyendo la pedidera, o sea, la arrodilladera en la embajada gringa por parte de los líderes de la oposición. Esto no es un asunto nuevo. Desde la colonización de América Latina y el Caribe en el siglo XX, Estados Unidos ha contado con aliados internos, actores económicos y políticos de mucho poder, que se convierten en instrumentos domésticos en la dominación extranjera. Esta servidumbre imperial asume un rol especialmente activo en épocas de revolución y promueve la injerencia e incluso justificando la intervención en nuestro país. Este vergonzoso papel lo asume con especial arrojo la MUC, o sea, la Mesa de la Unidad Supuestamente Democrática. Esta situación indica que nuestra lucha por una patria soberana y socialista es de acuerdo a su forma nacional, pero tiene un carácter internacional. Nuestro enemigo fundamental es el imperialismo que tiene sus operadores internos. Recientemente presenciamos un nuevo acto de entreguismo de estos opositores que pretendieron torcer una decisión soberana de cualquier Estado, como es la colocación de las reservas internacionales en las condiciones que consideramos más seguras, calificándola casi como un acto delictivo, todo ello buscando dañar la imagen del país en el exterior y tratando de alimentar el expediente de un Estado forajido, entre comillas, obviamente, que se pretende levantar sobre la base de mentiras para justificar la agresión imperial. No pasarán, cierra el camarada Jesús Faría, en una opinión que sale en la página número 12 del Correo del Orinoco el día de hoy, lunes 22 de agosto. No pasarán, nosotros pasaremos sobre ellos, y que lo tengan muy claro, porque nuestro país no se vuelve a poner de rodillas ante nadie. Venezuela ha declarado y ha gritado a los cuatro vientos: somos libres, somos soberanos y somos revolucionarios. Más allá de nuestras contradicciones ideológicas que hemos tenido en algunos momentos, tenemos que aprender a dejarlas a un lado, culpa de aquellos que de alguna forma u otra impiden que esta revolución avance, impiden que esta revolución se radicalice cada vez más, porque de alguna u otra manera tienen miedo a que se le caigan las caretas en algún momento. Por ahí teníamos un regalito para el pana Randy, que tiene más de dos semanas pidiendo un tema. Esto es un 2x1, una banda mexicana que nos visitó hace poco, lo que fue el Gilman Fest en Cabimas. En lo personal, a mí no mucho me gusta, pero aquí ponemos lo que nos piden. Así que esto es Brujería. Vamos a escuchar por ahí Matando Vuelos y seguidamente La Migra. Dos temas bastante interesantes donde hablan de... ¿Qué pasó? ¿Cadena? No, dale. Ah, bueno, llévatelo, pulga. No vuelvas así que no, papá. Sabes que sí. ¿Cuánto quiere ese coyote? 10,000 pesos. ¿Para todos? No, jefe, para cada uno. Pinche coyote ladrón, hay que joder al güey. Coyote soltero que chinga en la feria. Sigue al brujo, te llevo pa' gratis. Trae tu abuela, tu tía, el heno. Pinches bolleros de vida en materia. Te cobran tu sueldo y pagan tu abuela. Pinche inmigrante está esperando. Te devuelven después de una paliza. La vida y tu abuela en el cerco. La mandaron de Tijuana pegado con palos. El brujo tiene contrabando de vuelo. Pasan por lana, perdidas de feria, te compran todo. Siguen al brujo, te llevo al norte. Cuidado con ese alambre cortado. Ay, cabrón, ahí viene la troca. Atrás, pinches pollos, ahí viene la migra. Carga tu abuela con alegría. Ya aplastaron el helo. La migra, la migra. Te chingan los pollos. La migra, la migra. Te cogen el hoyo. La migra, la migra. Amiga. clásicos de ayer y de hoy. Este es un 2x1 de tu grada popular. ¿Cuánto quiere ese coyote? 10,000 pesos. ¿Para todos? No, jefe, para cada uno. ¡Pinche coyote ladrón! ¡Hay que joder al güey! Coyote soltero, te chingan la feria. Siguen al brujo, te llevo pa' gratis. Trae tu abuela, tu tía, el heno. Pinches bolleros, se viven pa' feria. Te cobran tu sueldo y pagan tu abuela. Pinche inmigrante está esperando. Te devuelven después de una paliza. La vida dio tu abuela en el desierto. La mandaron Tijuana pegado con palos. El brujo tiene contrabando de vuelo. En el caso este que acabamos de presentar, las cabezas de los dos desaparecidos no aparecen. Las familias de las víctimas no quieren hablar, dicen que tienen miedo. Estamos tratando de hablar con alguien responsable del grupo Brujería, todavía no hemos podido que nos acepten esta invitación. Así que la investigación continúa. Le contestaré. Eso era la gente de Brujería con la migra y seguidamente de Matando Güero. Se lo solicitó el pana da Randy. Yo voy a decir cualquier otra cosa a través de el 0412-736-0577. Sí, después de 3 semanas de insistencia, al fin pudimos colocar los temas que nos solicitaron. Ustedes también se pueden comunicar con nosotros por gradapopular@rockandfutbol.com o nuestra página web www.gradapopular.tk. Aquí revisando algunas cosas, encontré algo que sea una frase que me pareció bien interesante, que le dice a Amanda Roja a través del Facebook, dice: las acciones violentas no son todas iguales. es justa la del pueblo buscando su libertad. Y creo que la vi conveniente por el tema que nos tocaba los panas de brujería, ¿no? Matando güero, viva la raza, ¿no? Bueno, continuando aquí con Grada Popular, vamos a hablarle ahora sobre la columna que tenemos todos los lunes también en Correo del Orinoco, una excelente columna llamada La Canalla Mediática, escrita por Daniela Rodríguez, la cual titula Los medios del conflicto. Durante 3 semanas de silencio de la prensa mundial, más de 7.000 israelíes estuvieron protestando por estar en desacuerdo con la política ultraderechista que ha venido caracterizando al Estado de Israel. Pero enseguida este silencio mediático se convirtió en una avalancha arrolladora de información acerca de la oleada de ataques que habría sacudido el Estado sionista, la cual, por supuesto, sepultó completamente cualquier vestigio de descontento e inestabilidad política que pudiera estar aconteciendo. Todo esto se presenta en el contexto de la lucha del pueblo palestino por su inclusión en la Organización de Naciones Unidas, luego que la gran mayoría de los pueblos latinoamericanos y del mundo lo reconocieran como Estado. Es por esto que declaraciones como la del ministro israelí Yossi Pelek, cuando afirma que reconocer a Palestina genera más violencia en el Medio Oriente, dejan entrever claramente cuál es la mayor preocupación del Estado israelí por estos tiempos. Está estrictamente vinculada con la visibilización que hacen los medios del conflicto, que atentan cada día contra la resolución del mismo. Todo ello en un escenario global en que los medios de comunicación de la derecha, lejos de tender puentes para la unión y el sano intercambio de culturas a través de la clasificación y el parcelamiento de la información, construyen estereotipos que perjudican transgeneracionalmente las relaciones humanas. Palestina e Israel son buen ejemplo de ello. ¿Qué quiere decir esta camarada? Simplemente que los medios solo dicen lo que lo conviene a la derecha. Así mismo es, y yo creo que respondiéndole al primer ministro israelí cuando dijo eso, que el reconocimiento de Palestina iba a traer más conflictos en Medio Oriente, yo creo que el único conflicto que llegó a Medio Oriente en esta etapa de esta historia contemporánea fue cuando reconocieron al Estado israelí como Estado. Entonces, ellos alegan que fueron toda la vida fueron perseguidos por los nazis y por los romanos y por todo el mundo, y parece que no aprendieron de su historia, lamentablemente es así. Entonces levantan un muro más extenso y más con más tecnología que el que tuvo en Alemania, el muro de Berlín. Entonces, ¿dónde están los derechos humanos de todos estos palestinos? ¿Dónde está el territorio que se le ha robado paulatinamente? Estamos hablando que le han quitado más del 80% de su territorio. Y era Palestina, no era el Estado judío israelí. Aquí no tenemos nada contra los judíos, imposible tenerlo. Pero sí tenemos algo contra el régimen sionista, que representa a toda esa gente que votó a favor de ellos. Sí, se hacen las víctimas, igual que los norteamericanos se inventan las guerras, que supuestamente tuvieron un ataque terrorista y de ahí se agarran para invadir países. Bueno, tenemos el 0212-830-2819 para que puedas expresar tu opinión acerca de nuestro programa, acerca de nuestra emisora. Si quieres también una denuncia a cualquier institución del Estado, cualquier alcaldía, cualquier gobernación, aquí no tenemos problemas para colocarla, ya que para eso están los medios comunitarios y alternativos. Eso sí, con todo el respeto, y que la denuncia vaya sin vulgaridades y se puede escuchar, siempre, porque la ley resorte lo pide, que tengamos un buen comportamiento y un buen vocabulario, porque ahí ni este horario es todavía todo usuario. Sí, bueno, aquí como siempre nos tenemos que solidarizar nuevamente con el camarada Julián Conrado, que bueno, sigue secuestrado por el Estado venezolano en la red, allá en los dos caminos. Y también nos tenemos que solidarizar con Joaquín Pérez Becerra, que sigue también en las manos del Estado colombiano, ya una vez que se demostró que lo del acto era pura grama seca.

18 millones, o era, no, era 12 millones, perdonen, 12 millones de libros a toda la educación primaria. Por primera vez en nuestra república, el Estado venezolano le ahorra a todos los representantes y a todos nuestros niños de la primaria este material importante que todos los años le exigían a los representantes, vamos a hablar de cuadernos, lápices, y cada libro de esto estaba valuado en más de 300 bolívares, algunos hasta en 450. Entonces, el ahorro importante que está creando esta entrega de 12 millones, escuchen bien, de libros impresos acá en Venezuela, es sorprendente, porque estamos hablando de que van más materias desde matemática, castellano y literatura, educación para la salud y todas las materias que ven acá en primaria a los niños. Y el ahorro que hace el Estado al representante y al alumno es tan importante como lo es también la entrega de canaimas a casi toda la primaria. Estas canaimas no son más que computadoras mini laptop que tiene un convenio Venezuela con Portugal, donde se está trayendo con software libre unas computadoras para cada alumno. Y esos 12 millones de libros no son más que una dura patada en la vena del cuello a los capitalistas y a los especuladores de siempre, que trafican con la educación de nuestros hermanos, de nuestros primos y nuestros futuros hijos. Porque lamentablemente el imperio y las bases dominantes de siempre saben que la educación está la clave, y sabiendo que la mayoría de los libros que se traían en Venezuela se hacían en España, donde nos traían prácticamente que el libro hecho colonialmente. Sí, Colón es un crap, Colón es un crap, Colón es un crap. Un crap es un fenómeno, es el rey, es el máximo. Isabel la Católica no es mala, no fue mala, no fue mala. Entonces es una muestra clara, porque a través de la dominación del pensamiento es que nos tienen jodido. A través de la falta del espíritu y la formación crítica es que nos están reventando. Entonces, nosotros tenemos que demostrar y aplaudir todas estas iniciativas que tiene el gobierno venezolano, el gobierno revolucionario, iniciativas que en otros lugares son totalmente grandes utopías, de ayudar a la formación de intelectual, a la formación diaria de nuestros jóvenes, porque son ellos y nadie más el futuro de la patria, señores. Entonces, si seguimos apoyando a estos especuladores, que lo que hacen es traficar con los conocimientos, si seguimos apoyando a quienes de alguna u otra manera solo quieren idiotizar a través del aprendizaje a nuestros hijos, a los futuros herederos de los sueños de Bolívar, entonces no vamos para ningún lado. Y esto también tenemos que llamar no solamente a la seriedad con lo que es la ley de educación, porque si seguimos, aunque esta es una autocrítica que hago, porque aunque es muy bueno lo de los libros y todo eso y lo aprobamos acá, pero si no tenemos una educación que esté acorde con los tiempos de revolucionarios que estamos viviendo, estamos jodidos totalmente, señores. No, pero el material que se expuso el día de hoy y mucho de todo el contenido de estos libros, y sobre todo también el contenido que trae estas canaimas, está totalmente hecho por venezolanos y totalmente aplicado a la revolución que estamos, al proceso hacia una revolución que estamos viviendo en estos 12 años que tenemos luchando porque el pobre por fin salga de la miseria, que el pobre obtenga una educación y una salud totalmente gratuita y que pueda llegar a una universidad. Y hoy en día, hoy en Venezuela, hay más de 8 millones de jóvenes recibiendo educación. Es una muestra clara que por fin se entendió que a través del desarrollo del pensamiento crítico es que vamos a romper nuestras cadenas. Y como diría el filósofo de Chile, ¿no? Que no todo en la vida es gratis cuando se habla de educación. Señor Piñera. No, ahí me voy a fincar ahorita, porque ese grandísimo hijo de las cuatro letras tiene razón en parte, pero ya lo vamos a explicar porque yo que tiene razón en parte. Pero lo que está haciendo este señor es privatizar la educación por completo en Chile. Le está quitando la herramienta a los jóvenes de formación. Como es en Colombia también. En Colombia está pasando también un caso interesante en las universidades privadas, donde se están metiendo, privadas no, en las universidades públicas, bueno, sí, privado, donde se están metiendo cámaras de en los salones, cámaras de seguridad, circuitos cerrados en los áreas comunes de crecimiento, para evitar que de alguna otra manera ellos le llaman maleantes, bandidos, a estos jóvenes que hacen revolución dentro de las escuelas. Y aquí mandamos un abrazo fraternal y de solidaridad a todos esos movimientos juveniles bolivarianos que, aunque encapuchados, salen a las calles con valor y gallardía en un estado de represión como el colombiano. Es que tienen que salir encapuchados, porque si no los atrapan y los meten presos porque supuestamente son unos guerrilleros. Y terroristas, son terroristas para protestar lo que le... Sí, y aquí decimos que la lucha contra el imperio no es terrorismo, señores, es insurgencia. Todos acá somos guerrilleros porque asumimos la revolución como bandera. Entonces, en el caso chileno, el PANA está haciendo lo mismo, o sea, una muestra más de lo que es el capitalismo, una muestra más del retazo ideológico que representa. Pero Piñera salvó a los mineros, sí, Piñera, te vamos a beatificar cuando te mueras, ojalá sea pronto. Entonces, este señor dice, nada en la vida es gratis. Claro, nosotros sabemos, somos hijos de obreros, hijos de campesinos, sabemos que nada en la vida es gratis. Sabemos que el sudor de nuestro trabajo es para formar a nuestra familia. Sabemos que nuestro sueño se construye trabajando fuertemente. Imagínate, sabemos que nada en la vida es gratis. ¿Cuánto no debe costar? Esa sería la pregunta. Entonces, este pana, no, nada en la vida es gratis. Nosotros los obreros lo sabemos. La pregunta es, ¿tú sabes? ¿Tú has trabajado alguna vez? ¿Tú has ganado alguna vez algo en tu vida? Sí, muchos millones, con la venta de la aerolínea a Lanchile, con la venta de las acciones de Colo Colo, porque este señor es un capitalista, un bicho más que es dueño de medio Chile gracias al capital, a la dictadura de Pinochet. Y gracias al sudor de los obreros, gracias a la sangre de muchos compañeros que son explotados y mueren en los puestos de trabajo, gracias a esos compañeros que de alguna u otra manera no reconocen su condición de explotado, si valga la redundancia, y se dejan machacar y son, como dirían por ahí, un ladrillo más en ese muro de represión pasivo. Entonces nosotros tenemos que entender, hacerle entender a este señor que sí, nada, la vida es gratis, por ende han muerto tantos compañeros en la batalla, por ende han salido a la calle tantos compañeros, como los compañeros colombianos encapuchados, como salimos nosotros el 27 de febrero a defender lo que es nuestro, como salimos el 2004 en el golpe de Estado. Entonces no vengas con ese cuento de que 2002, nada, la vida, papá, es gratis. 2002 es la cosa. Mira, hablando de que nada, la vida es gratis, vamos a dedicarle a todos esos compañeros que han dejado la vida en las trincheras, que aún la sangre está fresca, a todos esos compañeros que murieron por una idea, este tema de Sartaco, una banda del País Vasco que de alguna u otra manera habla de la lucha vasca, pero también creo que su letra se encaja en cualquier proceso de reivindicación de la dignidad de cualquier pueblo. Sabemos que nada en la vida es gratis, pero tú algún día esto, y tú y los personajes como tú, solamente dan asco. Así que llévatelo a este Sartaco de Bilbao. Este tema se llama A las Barcadas. Llévatelo. La masacre de Trelew. Asesinato de 16 miembros de distintas organizaciones peronistas y de izquierda, todos presos en el penal Raxón y capturados tras un intento de fuga para luego ser ametrallados y en consecuencia vilmente asesinados. Este macabro suceso tuvo lugar en la madrugada del 22 de agosto de 1972 en la base aeronaval Almirante Sar, una dependencia de la Armada Argentina. Este 22 de agosto conmemoramos la memoria de quienes, por pensar diferente y enarbolar las banderas de la izquierda, han sido vilmente asesinados, como ocurrió en la masacre de Trelew. Recuerdo que bueno, cuando me vio, levantó la mano, empezó a cantar el Oscar Udari. Impresionante. Un gorro que ha descatutado, abría la I y otra. Sí. La verdad es que... Bueno, Fue la leche. Y entonces cogieron y empezaron a dispararle. Pegaron unas ráfagas entrecortadas y luego comprobamos que le habían disparado a la altura del ala. Y cuando seguía cayéndose, todavía seguía cayendo. Cuánta gente va a aceptarlo y a su día lucha su día a día. Cuánta gente. fútbol. Porque nada en la vida es gratis, señor Piñera. A las en las barricadas sigue viendo sangre de nuestros compañeros que lo dieron todo por su idea. Bueno, por ahí deben estar varios pogueando en geriátrico, haciendo maldades por ahí. Bueno, saludos a los que están en sintonía de la 94.7 FM, sobre todo al pana Randy, que debe estar ahí, bueno, dando pata y coñazo allá en a donde trabaja. Saludos también al pana Di Paolo de la Radio Atómica, puchero de radio, que puedes escuchar aquí al mediodía a través de radioatómica.org con K de presidente. También un saludo al Gaitero del Tren, excelente programa que tienen por allá por el sur del sur. Y a los panas de A las Barricadas, que calientan los motores para que escuches Gran Popular todos los jueves allá en la República Independiente de San Martín. Eso es radioatómica.com.ar. Atómica con K de presidente. ¿Y por qué dirán eso? Bueno, vamos. Misterio de la ciencia. Sí, misterio de la ciencia. Bueno, otro misterio de la ciencia es el inicio del campeonato nacional, el campeonato Apertura, ¿no? La Apertura de Venezuela, el cual ha tenido varias sorpresas en su segunda jornada. El resultado más sorprendente podría ser el del sábado, donde se enfrentó el Petare Fútbol Club contra el Real Sport, donde el Petare sorprendió un 1-0 al actual campeón del fútbol profesional venezolano. Y el día de ayer en Puerto La Cruz, Anzoátegui, el equipo deportivo Anzoátegui, le ganó un 1-0 al Caracas Fútbol Club. ¿Alguna otra cosa? Bueno, no sé, me estaba haciendo señas. Otro que ganaron fue el Monagas, el cual se sumó su segunda victoria tras venir de atrás ante Tucanes de Amazonas, un equipo que viene ascendiendo por primera vez en el fútbol profesional venezolano, y el cual un resultado que quedó 3-2, imagínate. Monagas 3, Tucanes 2. Tucanes tuvo gran tiempo del partido, ganando el gran tiempo del juego. Vaya la redundancia, exacto. Y nada, este equipo está sorprendiendo, un equipo debutante que no tiene casi patrocinante. Ojalá se pueda sostener en primera, porque primera vez que llega un equipo del Amazonas, es la zona más, se podría decir, menos poblada de nuestra nación. Es una zona extensa donde está el Amazonas. Vaya, ojalá se quede así menos poblada, sí, porque si no, ahí la fregamos todo. Es verdad. Se lo dice el DJ Pastor, es verdad. Otro resultado, Zamora y Aracuyanos tuvieron un excelente desempeño al ganar con pizarras abultadas para compartir el liderato con Monagas. Zamora no tuvo piedad con el Vigía para someterlo 3-0, mientras que Aracuyano, en visita a Aragua, ganó 3-0. A los chocolateros, así le dicen a los de Aragua, ¿no? Porque obviamente hay un patrocinante por detrás y tal. No. Qué bueno que con la ley del deporte, sí, muchos equipos nacionales, muchos equipos de fútbol profesional venezolano están contentos porque se va a diversificar todo lo que es el mercadeo deportivo. No, yo creo ya que los equipos como tal, no, los dirigentes deben tener la vena en el cuello, especialmente Esquivel, el sí, pero estamos hablando ya de los equipos pequeños que no consiguen, lamentablemente, o no tienen la experiencia para colocar vallas en su... Porque lamentablemente el fútbol es un negocio, es un show donde la publicidad te lo meten hasta por las narices. La pelota no se mancha, pibe. Hasta la pelota le ponen publicidad. No, tú no ves una mancha, camiseta, hijo, de fútbol hoy en día y en el cuello. Y porque la estrategia de los periódicos, para hablar más un poquito más de la estrategia mercadotecnia, la estrategia en el periódico es hacer, cuando están con un jugador, es hacer la toma. Close-up para la marca. Exacto, un close-up para evitar que aparezca la publicidad, pero ya los mercadotecnios ya lo colocan hasta en el cuello. Y cada vez el escudo del equipo es más pequeño, entonces hay que reconocer que la publicidad, la venta del fútbol no está robando la alegría del deporte, y hay que organizarse contra eso, porque uno no es una valla ambulante, uno sigue un equipo, no a Martín Polar, uno sigue un equipo, no a, ¿cómo que se llama la cerveza esta en Argentina? No, Quilmes. no digas marca. Entonces, no, es que, pero no es que la diga, sino que uno está claro, pues. Bueno, lo cierto del caso es que también en el fútbol mundial, bueno, la gran victoria que obtuvo Brasil ante Portugal, 3-2. Felicitamos desde aquí a todos los camaradas colombianos por ese buen torneo que se lanzaron, un buen torneo sub-20, un mundial, donde lamentablemente Venezuela no clasificó como lo hizo hace 2 años en Egipto. Para mí fue un retroceso que Venezuela no haya ido de nuevo mundial sub-20. Y realmente Colombia hizo un espectacular torneo sub-20, nada más y nada menos, bueno, en octavos de final o cuartos, México se enfrentó a México y lo sacaron 3-1, después de una victoria en octavo contra Costa Rica. Costa Rica fue un juego ahí descarado con un penalti en el minuto 94. Que no se lo cantan, pero a nadie. Pero bueno. Son polémicas, pero así es el fútbol, pues. Y bueno, felicitamos de nuevo a nuestros camaradas colombianos, sobre todo a los panas desde lagradería.blogspot.com, donde consiguen todos los resultados, los resúmenes del fútbol, consiguen la mejor música y todos los documentales sobre fútbol. Esos camaradas sí llevan bien ese blog y los felicitamos de aquí. El día de hoy también el Barcelona tuvo una presentación, contra el Nápoles Italia, que quedó tercero en el último torneo. Y en el torneo, este juego fue un juego que hace el Barcelona todos los años para presentarse, que se llama la fiesta de Gamper. Y nada, pasaron coleto con los napolitanos, 5-0, 2 goles de Messi, 1 de Pedro, 1 de C. Fábrega y el otro no me acuerdo de quién fue. Pero bueno, el fútbol espectáculo, el cual está en huelga. Hoy en día, a pesar de que dícense la Liga de las Estrellas, le deben más de 50 millones de dólares a los jugadores. Y qué bueno que los jugadores de los equipos grandes, como son Real Madrid y Barcelona, hayan apoyado de frente a la Asociación de Fútbol Profesional de Jugadores. Como no pasa aquí en Venezuela, que les quedan debiendo meses y meses y meses. Y que bueno, se hayan parado. Hasta que no paguen los 50 millones, bueno, que no jueguen fútbol. Y que se fuña Zapatero, porque no es Zapata y no salvará España. Pero es una muestra clara de que lamentablemente muchos de la gloria de nuestro deporte, por ahí los puedes conseguir comprando, vendiendo CD quemado. Porque pero bueno, ya eso ya va a pasar. Ya pasa la historia, porque hay una ley que reivindica el derecho del jugador venezolano, una ley que reivindica a esas personas que lo dieron todo por la camiseta y lo dieron todo por representar a este pueblo que vio nacer a Bolívar. Bueno, por ahí decías lo de Barcelona y me acordé de los panas de Paga Dios, que también salen a través de la radio atómica por allá en la República Independiente de San Martín, que dicen: cada día más me siento el Messi de la selección. Sí, señores. Bueno, vamos a agradecer al licenciado Juan Contreras. Chao, por Giovanni. Al licenciado Juan Contreras por estar en la dirección de esta estación, esta estación que se llama, ¿cómo se llama, chao? Al son del 23 de la 94.7 FM, y la coordinadora Simón Bolívar. La que puedes visitar a través de www.coordinadorasimonbolivar.org. Ahí tenemos el enlace web para que nos escuches por todo el mundo. 7,000 visitas en menos de lo que va de año. Y bueno, ya para nosotros es un récord, pan. Sí, señores. Gracias también a todos los panas que nos visitan en la web. Agradecemos nuevamente a también en la coordinación de esta estación está Guadalupe Rodríguez y Fran León, quien estuvo detrás de los controles y ahí dándole play a donde dale, van a Giovanni, el pulga atómico, como dice Richard. Y bueno, les recordamos que salimos. Yo quiero ser un niño de verdad. Les recordamos que salimos por www.radioairevenezuela.blogspot.com los días viernes a partir de las 20 horas de Caracas. www.mundolibertario.org, desde lagradería.blogspot y Radio Atómica 106.1 FM desde San Martín, Argentina, los días jueves a partir de las 23 horas de Caracas, a través de www.radioatomica.com.ar. De este lado de los micrófonos está el DJ Pastor y por aquí Javier Sabia, que se despide. Y bueno, recuerda que se me olvidó lo que iba a decir, así que te dejamos con Enzin Rodexa y Enzin Arena y el tema Florentino del Diablo para todos esos panas que nos están escuchando. El que dice último. Viste, te tengo espillado. Y es una historia popular de nuestro país. Florentino del Diablo, hip hop consciente, hip hop revolución en tu gran popular. Nos escuchamos la semana que viene. Nos escuchamos nuevamente a las 8. ¿En 8 días? Sí, llévatelo, pulga. Let's go.

Al son del 23, 94.7, tu FM te da la hora. Las 10, 14 minutos.